La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días. Estamos en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Alfredo, un placer compartir esta mañana contigo y con nuestro compañerito ahí en la operación técnica. Hola, querido Nacho Álvarez, ¿cómo está por ahí? Me alegra, hace saludos de qué bien. Bien, Alfredo, muy contento. ¿Cómo estás vos? Mira, yo estoy bien, pero te quiero contar algo. O sea, es que estaba por empezar el programa y se cortó la luz. O sea que hay que decirle a Luis Angio que haga una denuncia contra Edesur por sabotaje a La Retaguardia. Dale, listo, ahora le estamos escribiendo a Luis, que es un denunciador oficial que tenemos acá. Es un denunciador serial, sí. bueno, no, pero realmente notable, ¿no? Bueno, pero hasta que bueno, los abrazos supera esto y cosas peores. Así volvió la luz, mirá. Gracias, Luis, gracias, Sergio. Toque, Luis, ¿eh? Increíble el trabajo de Luis, llamó a dos minutos. Es tan precoz para todo que me impresiona, bueno. Ahora hacemos, tengo que hacer de nuevo la reoperación de conectarme con mi computadora. Así que, Julián, a ver, por curiosidad, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué consigna tenemos? Te cuento, Alfredo querido, la consigna la voy a anunciar ahora. Primero siempre hacemos al revés, pero vamos a anunciar la consigna, así la gente nos va escribiendo. Es simple, es corta. La consigna es, ¿cuál es tu frase favorita? Y nos contestan al 1131-81-3126. ¿Cuál es tu frase favorita? Por ejemplo, Alfredo, podría ser una frase de canción, podría ser una frase, un pasaje de la Biblia, puede ser, por ejemplo, ¿o no? Del Corán también. Puede ser una frase de un libro, de una novela, puede ser. Bueno, yo tengo una, cuando pueda la digo. ¿Querés contar como para que la gente se vaya animando? Porque después, viste, la gente dice, no se me ocurrió nada. Bueno, tirate una, a ver. Bueno, la mía sería, proletarios del mundo unidos, aunque sea por Zoom. Es una reinvención de una histórica frase, ¿no? Pero en esa época no había Zoom, o sea, ahora más fácil. Totalmente. ¿De quién es? ¿Hay alguien que posea la autoría de esa frase o es una frase simplemente de algún... No, debe haber autoría, probablemente, confieso humildemente mi ignorancia al respecto, pero es un desafío para los oyentes, ¿no? Se puede ampliar, que nos desaznen. Igual nos unieron, así que, como no se unieron, estamos a tiempo, tranqui. Ya se van a unir, ya nos vamos a considerar proletarios y proletarias del mundo, así que cuando eso suceda... Proletarios. Cuando eso suceda, nos unimos y después, bueno, haremos la revolución en algún momento, ya pronto, seguramente. Es cuestión de ajustar horarios, ¿viste? Hasta que vuelvan sí. Los abrazos, tenemos tiempo. Yo te cuento, yo tengo dos frases que me gustan mucho. Una frase es de Susie Shock, que dice que no queremos ser más esta humanidad. Esa me parece tremenda y propositiva también. Porque siempre detrás de este no queremos ser más esta humanidad hay un montón de propuestas de cómo nos gustaría ser una humanidad un poco más saludable, así que esa frase a mí me parece que es muy compleja y muy simple al mismo tiempo, así que me parece hermosa. Y después hay una frase, yo soy vegano, ¿sabes, Alfredo? Soy el de los choris veganos de la fiesta. Lo tengo muy claro, por eso hay temas que no quiero hablar con vos. Bueno, hay una frase. Yo respeto a todas las religiones, ¿viste? Así. Hay una frase que igualmente creo que podés llegar a coincidir con la frase, por más de que provenga del veganismo. La frase es: somos la especie en peligro de extinguirlo todo. ¿No es buenísima? Es muy buena y además es. Trasciende lo vegano, ¿no? Porque evidentemente tiene que ver con la incapacidad de haber generado una producción sustentable, ¿no? Es decir, totalmente. La catástrofe ambiental, realmente, creo que sí es. Uh-huh. Bueno, Alfredo, le empiezo a contar. Muy buena esa frase, ¿no? Muy bueno. Bueno, me alegro que te haya gustado. Estamos un poco más cerca del veganismo, hay que hacer. Quiero. Sí, total. Que hoy vamos a hablar sobre el conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj es el escenario principal donde se está llevando a cabo la guerra del Cáucaso. Y para poder comprender un poco este conflicto, nos van a visitar Juan Caragesian y Natalique Borkian, que son docentes argentinos de la comunidad armenia. Así que, bueno, vamos a tratar de empezar a comprender un poquito más qué es lo que pasa, por qué estamos en otra guerra en el siglo XXI. Es tremendo, ¿cierto, Alfredo? El genocidio armenio ha sido uno de los más terribles del siglo pasado. Y no siempre ha tenido una lectura unívoca, ¿no? Es curioso, pero sería bueno también preguntarles de alguna manera por qué el genocidio nazi, ¿no? El circuncidio básicamente a población judía, ha tenido otro tipo de mirada desde la, digamos, comunidad internacional, ¿no? Me parecería que el genocidio del pueblo armenio, feroz, ¿no? Es como más controversial, digamos. No debe haber intereses estatales que lo hayan generado de esa manera, pero sería bueno preguntarle. Sí, totalmente. Otro tema que tiene que ver con, seguramente, intereses estatales y también con intereses de la Iglesia, me parece, pero bueno, es una lucha que creo que pronto va a dar una victoria grande. Y hoy hay una... Mañana, perdón, hay una caravana verde por el aborto legal, seguro y gratuito ya. Este miércoles mañana, 4 de noviembre, a las 17 horas, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, convoca a movilizarse desde Plaza de Mayo a Congreso. Estamos hablando con Elsa Schwarzman, que es una histórica militante feminista e integrante de la campaña. Y por último, vamos a tener a nuestro compañero Matías Precante, con su hermosa columna canábica, Alfredo. Vamos a hacer un programa con él. Sí, sí, a mí me interesa muchísimo, la estoy esperando con mucho interés. Estoy buscando un lugar en mi terraza para ver si puedo mejorar el rendimiento. Te llevamos plantines si querés, Alfredo. Voy a repetir una vez más la consigna para que la gente nos escriba al 11-31-81-31-26. ¿Cuál es tu frase favorita? Bueno, no falta el mensajito. ¿Te parece, Alfredo? ¿Arrancamos con una canción? Me encanta, me encanta. Caminé por las calles de tu barrio. De tu barrio infinitamente superior al mío. Volteé en la esquina de tu casa, viendo en tu ventana luz. Imaginé la cascada de tu pelo enredado cayéndote sobre la cara mientras la luz enriquecida. Ceniza, voz tan fugaz, voz encantadora, voz tan fugaz. Tuve miedo de no encontrarte. Caminé por las calles de tu barrio. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, te invito, si tenés ganas, a que escuchemos a los funcionarios y funcionarias. No sé qué te parece la propuesta. Sí, sí, sí. Yo ya tengo acá el digestivo, así que no hay problema. Perfecto, eso es lo más importante para esta primera parte de la mañana, estar sobre todo preparados y preparadas para lo que nos puede pasar. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, el presidente de la Nación, hablando sobre la vacuna. La vacuna es un tema que, bueno, esta semana tenemos ahí a Rusia diciendo que pronto habrá vacunas. Ya se empieza a rumorear fuertemente que Argentina va a ser uno de los países a donde esas vacunas van a llegar, supuestamente entre diciembre y enero. Así que hay una expectativa bastante grande al respecto. Nachito, ahí si tenés para compartirnos los audios, avísame, dale tranqui. Bueno, están en el drive. ¿Saldrá el Fred con la vacuna pronto? El tema de la vacuna, yo creo que no se puede desmundar. Es decir, a ver si soy claro, la solución del problema habla del origen del problema. O sea, la hipótesis de la guerra, que fue tan meneada en todos los estados, incluso el nuestro, da cuenta de que antes de la guerra las grandes industrias fabrican armas y luego de la guerra fabrican edificios para compensar la destrucción de las armas que ellos fabricaron. Es decir, hay un tema de que los grandes capitales están totalmente en los dos lados del mostrador. Creo que además hay un tema que la inmunidad no va a ser absoluta y que creo que esta carrera de distintos países, distintos patentamientos y demás, como hoy lo es, son las plataformas digitales, va a ser otro negocio billonario para las empresas más concentradas. ¿Esto significa que yo estoy en contra de la vacuna? No, seguimos en contra de algo que no nos tenemos que olvidar. Estamos en contra del capitalismo. Y evidentemente los males del capitalismo no se curan con capitalismo, ni siquiera con capitalismo con rostro humano, porque como bien dijiste, a partir de los veganos, el rostro humano es el más horroroso que hay. No quiere un rostro humano. Y menos para el capitalismo. Así que está atravesado por eso, lamentablemente. En la época de Sabin, Jonas Sol, ¿no? La vacuna contra la poliomielitis y todo eso quedó muy, muy atrás, muy atrás. Una que fue a partir de la vaca, ¿no? La vacuna viene de vaca. Y a partir de la vacuna contra la viruela, ¿no? Había una viruela llamada viruela boba. Jenner se dio cuenta que una mujer que ordeñaba vacas no, era inmune a la viruela. Y ahí se dio cuenta que tenía que ver justamente con un virus que venía de la vaca que le inmunizaba. Y ahí viene el término vacuna. Bueno, de esos tiempos ahora, otro mundo. Hoy la vacuna también es un arma del imperialismo. Yo estoy esperando ansioso los audios de los funcionarios. Me hacen mejor persona, ¿viste? Escuchar un funcionario me da una energía, ¿viste? Me da. Son lo que yo hubiera querido hacer y no pude, ¿viste? Me da mucha felicidad. Es como escuchar la palabra de Dios, ¿viste? Claro, exactamente, exactamente. Igual hay algunos que incluso no son funcionarios ni funcionarias. Así que a eso por ahí que podemos acceder, hacer algo en la periferia de la política, por ejemplo. Sí, pero vos sabés que el funcionario, el funcionariato es una clase cuasi celestial, ¿no? ¿Tenemos ya algunos audios? Me siento como mi primera cita amorosa, la ansiedad del encuentro. Que siembra cosechas una verdad de la vida. Debe el hombre a la tierra sembrarle paz y alegría y alimentar palomas de la amistad más sentida. Si sus manos le ofrecen al surco amor y semilla, le dará una esperanza de amanecer y alegrías. Habrá pan en su mesa y ganas de un nuevo día. Cuando el corazón late buscando el amor eterno, es el tiempo que siembre su fruto puro y más tierno. Tata Dios ha de darle quien alimente su sueño. Ojalá que pudiera el hombre con su presencia ser amor, flor y fruto desparramando su siembra, para que los que vengan no sufran por su existencia. Es el vientre materno la razón de la existencia. Hay que andar por la vida sin renegar nuestra esencia. Hay semilla en tus manos y surcos en tu conciencia. Es camino la vida, camino corto en el tiempo. ¿Por qué andar distanciado? ¿Por qué sufrir desencuentros? Tengo grillos en mi alma buscando un entendimiento. Volvemos a Hasta que vuelvan los abrazos y ahora sí vamos a escuchar a el presidente Alberto Fernández. A ver qué pasó con la vacuna, qué pasa con la vacuna, Alberto. Sí, el nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en dos dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Y eso para nosotros es muy importante. Bueno, ahí está lo que decíamos antes de la canción, Alfredo. Parece que es real esto que dice Alberto. Vamos a ver si nos lo puede afirmar el ministro de Salud, Ginés García. Comenzamos cuando apareció la noticia de la vacuna rusa, hicimos contacto y bueno, claramente hoy el presidente anunció la posibilidad de, casi segura, obviamente, todavía no está terminado el acuerdo comercial, pero no hay ninguna duda que lo vamos a hacer. Y en este caso, naturalmente, el volumen que ofrece Rusia es distinto en cuanto a la del tiempo, ¿no? O sea, claramente nosotros también hacemos una cifra grande con AstraZeneca, que es 22 millones, y obviamente también estamos comprando a Pfizer y por supuesto, a otros oferentes. Bueno, ahí está, mientras se sigue reflexionando sobre esta vacuna, Alfredo, vamos a escuchar a Soledad Cunha, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que habla ya de la vuelta a clases. A ver qué dice Soledad. La intención es terminar las clases tal como estaba previsto a mediados de diciembre, sería el 16 las clases, el 18 para los docentes, y de esa forma garantizar, yendo hasta el 8 de febrero que vuelvan los docentes, la cantidad de días de receso y comenzar el 17 de febrero con todos los niveles al mismo tiempo. En este esquema que estamos trabajando es la vuelta de forma presencial 100%. Nosotros se lo comunicamos al ministro Trotta la semana pasada, que tuvimos una reunión entre los equipos de la ciudad y los equipos de Nación, y donde le comentamos que estábamos trabajando en este escenario, y él en ese momento no puso ningún reparo, o sea, escuchó nuestra propuesta porque no es competencia del ámbito nacional. Así Hasta que vuelvan los docentes, se llama este capítulo que nos propone Soledad Acuña. Y es todo una polémica, y está trota ahí el ministro de Educación de Nación, que a veces parece que está medio pintado porque le dice, no, nosotros vamos a volver. No, pero no es un momento para volver. No, nosotros vamos a volver. Bueno, si lo dice Ciudad, lo hace Ciudad. Y aparentemente Ciudad tiene muchas ganas de volver a las clases, aunque queden 2 meses, aunque quede un mes menos, porque en verdad hacia principios de diciembre seguramente las clases tendrían que estar terminando. Claramente es un año difícil y anormal para todo el mundo, no solo para la Argentina ni para la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, a mí me parece que no sé si es el momento este para pensar en volver a las clases presencialmente. ¿Qué pensás vos, Alfredo? No, claramente no, es decir, que acá la pulseada se va a dar a partir de que los tres mosqueteros se divorciaron, creo que están los tres divorciados, porque vos fíjate que ese armado que se hizo de Larreta, Alberto Fernández y Kicillof está roto, pero roto no solamente entre Larreta y Fernández, sino entre Fernández y Kicillof. O sea que en este momento hay tres barcos con tres capitanes, ¿no? Y evidentemente, yo creo que la medida de que vuelvan las clases está destinada al sentido común de las grandes mayorías, entre otras cosas porque no aguantan más a los chicos en las casas, y porque además los chicos ya no se aguantan en las casas, ¿no? Y no será raro, ¿no?, que con cierta imprevisión se largue una medida, porque vos te acordás del costo social del ajuste, y cuando no se sabía cómo salir de la convertibilidad. Bueno, yo creo que es claro que no se sabe cómo salir de la cuarentena de una forma ordenada, racional, porque evidentemente sigue habiendo intereses de los políticos en el sentido de ganancia de poder mucho más fuertes que la racionalidad. Este cruce entre Alberto y el ministro de Salud sería realmente un estallido si no fuera porque está todo bajo la anestesia que propone el Frente de Todos, ¿no? Bueno, hablando de cruces de poder y también hablando de los tres mosqueteros, vamos a escuchar a uno de los tres mosqueteros, vamos a escuchar a Axel Kicillof hablando sobre Guernica. A ver qué dice, me tapo la cara por los... Yo no quería que terminara con un desalojo de esta manera. Lo hicimos pacífico hasta último momento, después quedó un sector intransigente y la decisión de la justicia. Y dado que había que desalojar, es un desalojo donde no hay un herido, donde no hay un solo herido. Hay un chico, creo que se clavó un fierro en el pie, pero no hay un herido con posta de goma, no hay ningún herido. Entonces fue la manera más pacífica para cumplir la orden judicial. La orden judicial, porque es un terreno privado. Primer punto, creo que el acuerdo general dentro de nuestra coalición es que la respuesta no es ni la toma, ni la policía. La respuesta es la justicia social. Yo tenía una tía que hablaba así, como que me arruinó la infancia, ¿no? Porque vos fíjate que hablar de algo pacífico, primero habría que preguntarle qué entiende por pacífico, ¿viste? Porque vos te acordás de la poesía de Benedetti, ¿no? Te pacifican por la espalda, ¿no? O sea. Y después algo que creo haber dicho ayer en este mismo programa, me reitero, que en realidad la idea de desalojo implica la idea de represión. O sea, reprimir es desalojar. Lo que dice el gobernador es que reprimieron y desalojaron sin lastimar físicamente a las personas. Pero se cumple todas las condiciones de la cultura represora. Amenaza, castigo, culpa... de tal manera que esa población ha sido sometida, y lo dijo Nora Cortinas también, a una situación de aterrorizamiento, si se las ha aterrorizado por las condiciones miserables en que estaban, y además porque cuando se alude a los títulos son todos falopas, digamos, todo eso es falopa. Mirá, recuerdo al anarquismo cuando decía la propiedad privada es un robo. O sea, el problema de la propiedad privada es que su origen es un robo. Después ese robo se legaliza y ya parece que es tuyo. Pero en realidad en su origen es un robo. Porque en su origen la propiedad no era privada, era siempre comunitaria. Interesante escucharte, Alfredo. Le voy a pedir a Nacho a ver si nos puede llevar a un lugar mejor de todos estos lugares que estuvimos recién. Porque escuchamos a Alberto Fernández, a Ginés, a Soledad Acuña, a Kicillof, todos saliendo en medios hegemónicos. Pero ayer en la retaguardia pasaron cosas interesantes. Así que, Nachito, te invito a que nos cuentes. Esto pasó acá. Bueno, ayer en Sueños Posibles escuchamos a Laura Taffetani, ¿no, Alfredo? La podemos escuchar hoy un poquito más ahora. Sí, será un enorme placer. La entrevistamos con Irene Antinori y Laura es una gran colega, una gran amiga, y su testimonio siempre es impecable e implacable. La gente quedó desbandada, quedó en una situación quizás hasta peor de la que había tenido antes, de ir ahí, porque ni siquiera, digamos, es la ilusión de tener su propio lugar, ¿no? Porque por más que ahora se han empezado a retomar negociaciones, mucha esa gente se pierde, ¿no? No es que fue la posibilidad de armar algo ordenado, de que puedan armarse los caminos para que puedan acceder definitivamente a su lugar. Entonces, la represión, no sé quién se le ocurre decir que no la hubo, pero obviamente que implicó una salida violenta y además una elección, ¿no? Es decir, no hay derecho posible que se pueda establecer de este modo, ¿no? Porque la única explicación por la cual se pateó el tablero de ese modo cuando ya se estaba llegando a un acuerdo es que Guernica representaba un símbolo, ¿no? Un símbolo en una lucha de un pueblo y que no está, el sistema no está en condiciones ni quiere que quede como huella, ¿no? Escuchábamos a Laura Taffetani en Sueños Posibles. Estuvo interesante, ¿no, Alfredo? Siempre, como decís, escucharla a Laura, reflexionar sobre las niñeces también y todo lo que implica pensar a esas niñeces en el contexto de una toma y de un desalojo y de una represión. Y como ella dice, ¿no? Ahí parece, cuando lo escuchamos a Kicillof, que entraron 15 policías y le dijeron, muchachos, por favor, váyanse, que no fue así. Eso está claro y si hubiese sido así, Bernie no hubiera sacado un video tan contento con sus 4.000 policías mostrándote cómo planificaron todo y cómo hicieron todo a la perfección. No mostraba cómo prendían fuego las casillas, ni cómo las pasaban arriba con topadoras, ni cómo policías disparaban al cielo. Y esas balas sabemos que más de una vez terminan con personas muertas. Así que no creo que haya sido tan como dijo Kicillof, Alfredo. No, pero lo que importa no es lo que pasó, sino lo que se dice de lo que pasó, ¿no? Evidentemente, Bernie y Kicillof ya están armando una especie de dúo, una especie de versión naif de Pimpinela, y evidentemente uno es el muy duro y el otro es el menos duro y hasta blando, ¿no? Pero yo creo que eso es un artificio. Bernie es Kicillof, Kicillof seguramente Cristina, y acá hay un acuerdo político, evidentemente, ¿no? El famoso no pasarán. A mí lo que más me preocupó, dos cosas de lo de Kicillof, que según Pichetto viene del Partido Comunista, ¿no? Pero parece que se fue demasiado. Uno, cuando habló de familias genuinas, no sé qué es una familia genuina, que hay que tener patente de genuino como familia, no entiendo qué dice. Y después cuando tiró contra la izquierda de una manera suave y Bernie lo dijo a lo Bernie, no huyeron como ratas, ¿no? Ni huyeron ni son ratas, pero bueno, estamos en una situación muy caótica en el sentido semiótico, como diría alguien, y político, que en definitiva es lo que tiene efectos en la realidad, ¿no? Alfredo, ¿te parece si vamos a una canción y seguimos después con la primer entrevista del programa? Sí, yo quiero anunciar que el próximo programa lo musicalizo yo y voy a traer desde ya canciones de Pimpinela. Perfecto. Thank you. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hasta que y lo hacemos con una nota de la cual tenemos muchas ganas de tener con la histórica militante feminista e integrante de la campaña por el aborto legal, Elsa Schwertmann. Hola Elsa, bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Elsa, ¿nos escuchás por ahí? A ver si nos podemos volver a comunicar con Elsa Schwertmann. A lo mejor no resistió la música, no sé, habría que preguntar. Se cortó, dice Elsa, ahora la vamos a volver a llamar. Nos interesa hablar con ella, ahora lo vamos a seguir contando, pero porque mañana hay una marcha de Plaza de Mayo a Congreso exigiendo y diciéndole al gobierno que es ya y que es urgente y que es esencial que el aborto sea ley. Así que, bueno, ya nos comunicaremos con ella otra vez. Si quieren, mientras, Nacho, si querés, mientras nos volvemos a comunicar, podemos escuchar otra canción y la volvemos a llamar. O estamos llamándola. Un minutito, dale. Alfredo, ayúdame a llevar este momento mientras tengo una obra en construcción. Le quiero contar a la gente que no es que Nacho me puso una cortina de obra de construcción cuando hablo, sino que es una realidad, un hecho real. Pero es auspicioso, está hablando de que hay una reactivación. Estamos saliendo, viejo. Está muy bien la cosa económicamente. Muy bien, no estamos. No te fijes en la pequeñez de un ruidito. El país está saliendo. Se acabaron los libres pensadores. Así que bueno, ya volvemos a la comunicación y vamos con una canción y volvemos a hablar con Elsa. Los abrazos. Por la retaguardia.

para precisamente lograr una mayor visibilización. Elsa, me interesa preguntarte al respecto de las expectativas que tenían ustedes o vos personalmente al respecto de este nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo, tiene más de un año, cuando se proponía como un gobierno que venía a traer el aborto legal, o que por lo menos Alberto Fernández se pronunció más de una vez por la necesidad de que el aborto sea legal, y bueno, y que políticamente la cuestión esté frenada y que siga teniendo que ser una cuestión de la clandestinidad el aborto. Eso, te quería preguntar cuáles eran las expectativas y cómo ves al gobierno al respecto de este tema. Yo voy a hablar, como bien lo dijiste, en nombre personal, porque como se imaginarán ustedes, la campaña somos muchísimas personas, claro, con muchísimas perspectivas, y a esto apuntamos, la transversalización. Desde mi punto de vista, la promesa electoral lo tomé como muy auspiciosa. Ya no se hablaba de que el tema del aborto era piantavotos, y esto también es una conquista de la lucha. Cuando el señor presidente fue electo, antes de asumir, se presentó en un acto público, en la presentación de un libro, y ratificó esta promesa. La viene sosteniendo en los medios, y cuando se le pregunta, el problema es que no se concreta. Las razones que se esgrime es la no saturación del sistema de salud. Esto ha sido explicado exhaustivamente, diciendo que es mucho, las consecuencias para el sistema de salud son peores con la clandestinidad del aborto, por las consecuencias posabortivas que requieren mayor dedicación de recursos humanos, de recursos económicos, de quirófanos, de camas, etcétera, etcétera. La práctica en los hospitales, tal como está establecido en los lugares donde es legal, es ambulatoria, no requiere quirófano, no requiere internación, liberaría al sistema de salud, a los sectores públicos y privados, de mayores cargas. Así que es un argumento rebatido estadísticamente y con cifras. Así que las perspectivas son, yo particularmente en forma individual estoy preocupada, podría decir enojada, lo digo en forma individual, porque pensaba que ya para estas alturas del año estaríamos trabajando en la aplicación efectiva y en el cumplimiento, que también va a ser un trabajo muy arduo para que se cumpla en forma universal cuando tengamos la ley. Pero bueno, seguimos discutiendo y planteando y visibilizando y concientizando para que nuestro proyecto se discuta, se debate y se sancione. Una vez más, venimos exigiendo lo mismo desde el primer momento que lo presentamos en el año 2007, por primera vez nuestro proyecto, y la última vez lo presentamos en el año 2019 y dijimos, es la última vez que lo presentamos como proyecto. Esperemos que sea la última y que sea legal en el año 2020. Elsa, realmente tu testimonio es muy valioso. Creo que cuando hablas de enojo, yo creo que es el enojo de los justos. Quería señalar que además la ley hace mucho énfasis en la prevención, y ahí también habría que enganchar con el tema de la ley de educación sexual integral, ¿no? Por supuesto. En todo el país hay lugares con una resistencia absoluta, que es una ley que como de alguna manera la ley de salud mental, está muy señalada, es muy importante, pero con muchas dificultades en su aplicación concreta, y creo que justamente la saturación del sistema de salud en relación al tema del aborto también tiene que ver con la insuficiencia de políticas activas de prevención, ¿no? Porque el aborto tiene que ver con esa figura del embarazo no deseado. Y si no hay deseo, tampoco yo diría que hay un embarazo, si no hay deseo de ser madre, realmente estamos en una situación muy dilemática. ¿Vos ves seguro, una relación por eso hablamos entre esta resistencia? Sí, perdón. Te escucho. No, por eso el lema de la campaña es integral. El lema de la campaña es integral desde los comienzos. Hablamos de educación sexual para decidir, ahora hablábamos de educación sexual integral, la aplicación universal de esa ley ya sancionada y tan antigua. Por eso decimos que nuestro trabajo va a continuar exhaustivamente cuando se sancione la ley. Es indispensable que la educación sexual integral sea en todos los espacios, en todos los en todas las ciudades y en toda la educación pública y privada. Es indispensable como prevención y también la provisión de métodos anticonceptivos por decisión de las personas que lo soliciten y que el tipo de método que necesiten. La información es fundamental. A eso apuntamos todo este tiempo, a mostrar, hacer conocer los derechos, porque los derechos que no se conocen no se pueden exigir. Pues, por eso apuntamos a una política de prevención integral y a una aplicación de esta futura ley, como otras que tenemos y que, como bien lo has dicho recién, no son lo suficientemente aplicadas, difundidas y garantizadas. Elsa, te agradecemos bueno, mucho. Sí, Alfredo, decile, si querés despedir la voz, que sabemos que tiene otra... Decirle a Elsa que, bueno, es cierto, no somos todavía una radio hegemónica, pero tenemos muchísima repetición con los programas de La Retaguardia, así que la claridad de tu mensaje va a llegar a muchísimos lugares. Yo sé, y les agradecemos muchísimo esta posibilidad, y de paso, bueno, reitero el aviso de la caravana en Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas desde Plaza de Mayo, con accesos en bicicleta por Avenida de Mayo y autos entrando por Leandro y Alem, y arranca desde la puerta del Banco Central, y la desconcentración es en Congreso, por Callao y Rivadavia, les esperamos. Y yo también, como población de riesgo, voy a estar sosteniendo toda esta movida desde mis posibilidades. Así que, pero les esperamos a todos los que puedan participar. Elsa Schwarzman, te agradecemos mucho esta comunicación. Y bueno, nos vemos. Esperamos que pronto nos podamos encontrar. Esperamos que la caravana de hoy sea un éxito y que el aborto sea ley prontamente. Saludos, Elsa. Muchas gracias. Muchas gracias. Que nuestro proyecto sea discutido y debatido. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Ella fue Elsa Schwarzman, una militante histórica feminista e integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y así es, esa es una de las consignas y es importante. Se tiene que decir que hay un proyecto de ley que propone la campaña y que es ese el proyecto que se exige que se trabaje, no un nuevo proyecto que no sabemos cuáles son las cosas que trae detrás. Así que se trabaje ese proyecto de ley que hace muchos años las compañeras vienen trabajando desde la campaña. Nacho, si te parece, vamos con una canción. Estoy feliz, estoy en TV y todos hablan de mí. La verdad es lo que siempre soñé. Todos viendo mi cara. 30,000 amigos, soy tan conocida. Todos quieren ser como yo. Todo lo guardo en la playlist de mi corazón. Al lado no será mentira. One, two, three. Hay quien vole. Ey, yo no sé lo que yo quiero, pero lo quiero ya. No me cuentes la pestaña si me vas a encarar. Cuatro patas y escalera, carita de bebé. Si se raja la pecera, ya empezaste a correr. Beso a beso, beso a beso, siempre junto el IPF. Cuando muera con mi hueso, quiero que hagan un ukelele. Baby, esta es mi mentira. I'm talking about like paranoid, but gold paranoid, like those type of paranoid, like little paranoid, big paranoid, all that shit you like. Ronda de noticias en La Retaguardia. Familias del barrio Stone. A las 7 de la mañana de este martes, con un enorme despliegue policial de 400 efectivos para 60 familias, en su mayoría con niñas y niños, el municipio y la provincia sacaron a las familias que fueron estafadas por personas que les vendieron los terrenos como propios. La empresa inmobiliaria y constructora de Cantris, Nuevo Maswich, reclaman esas tierras. Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa que llegaría cerca de fin de año. Así lo confirmó el presidente Alberto Fernández. La compra fue decidida tras el viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Bisotti, de la semana pasada para presenciar las pruebas de la vacuna. Estados Unidos vota en unas elecciones bajo máxima tensión. Abrieron las urnas en el país norteamericano y a la polarizada campaña electoral se suma la incertidumbre del resultado. La gran cantidad de votos anticipados por correo hacen difícil que el resultado se sepa el mismo día. Los trabajadores de empresas autogestionadas lograron una extensión de la asistencia extraordinaria por la pandemia. Así lo dispuso la cartera laboral en el contexto de la pandemia que afecta a la producción en general y a miles de trabajadores cooperativos. Lo reclamaron al ministro de Trabajo en forma colectiva y obtendrán 9.000 pesos por trabajador durante 2 meses más. Docentes privados se suman al rechazo contra la vuelta a clase propuesta por el gobierno porteño. El Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, calificó de inaplicable a la propuesta de la ministra de Educación Soledad Acuña y denunciaron apuro y marketing político. Buenos Aires. Infantería desaloja a trabajadores de la empresa Gris Calviño. Con un gran despliegue de la Guardia de Infantería de la Policía de la provincia, la justicia dispuso el desalojo de la fábrica eólica Gri Calviño Tower, con sede en la localidad de Bosque de Florencio Varela. En ella, 200 trabajadores se manifestaban en contra del incumplimiento del convenio de trabajo. ...9.598 nuevos casos de coronavirus... suman 1.183.131 personas contagiadas... y 998.016 personas recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. A Marilina Bertoldi y a esta musicalización que nos invitó nuestro compañerito Pedro Tato. Variada, de por sí, muy, muy variada. Y entramos de esta manera en una comunicación que sé que a vos también te va a interesar, Alfredo. Estás casi igual de interesado que yo, diría, porque entramos en la columna canábica del compañero de la retaguardia y compañero también de Luganavis, en el barrio de Lugano, Matías Bregante. Hola, Mati, bienvenido. Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Alfredo? Buena mañana. Gracias. Ansioso. Bueno, hay que bajar esa ansiedad, Mati. Y la podemos bajar con un buen charuto, con un bongazo, con un aceitito de cannabis. Hay varias formas. Y si bien, no, con, dale. con un desayuno de frutas también, y una caminata por algún parque, alguna placita cercana, también puede ayudar, si no quieren o no tienen materia canábica. Relacionarnos un poquito con la naturaleza, ¿no? Bueno, Mati, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, vamos a tratar de ir haciendo hincapié. Ya arrancó desde hace poco más de un mes lo que es la temporada de cultivo exterior, que es la más fuerte aquí en la ciudad. Ya a partir de ahora son menos los cultivos que se inician de indoor, o no son recomendables, por lo menos, porque, bueno, empieza a haber mucho calor y nada, es muy complejo de poder controlarlo, salvo quienes puedan mantener un cultivo de indoor con un aire acondicionado que les permita regular la temperatura de ese ambiente, pero bueno, sería también bastante costoso llevar adelante esa conjunción. Ya son los últimos cultivos de indoor, los últimos meses que se puede llegar a terminar algún cultivo o hasta iniciar alguno muy ahí agarrado de los pelos para terminarlo a fin de año, en enero, medio apurado. Y bueno, siguiendo un poco la lógica esta de que ya estamos en temporada de cultivo exterior, terrazas, patios, fonditos y bueno, todo lugar donde nos pegue un poco de sol, son aptos para ya desarrollar un cultivo. Y bueno, algunos ya seguramente lo han iniciado, y como decimos siempre, las plantas crecen y mucho, y mientras más temprano germinamos y empezamos nuestro cultivo, más tamaño nos va a demandar esa planta, más consumo de tierra, de productos, más necesidad de trasplantes para estar en una maceta acorde, y también mucho más atento, como hablábamos la semana pasada, de lo que es el preventivo, el jabón potásico, el NIM, que son ahí dos productitos aliados y orgánicos para cuidar a nuestras plantas. Hoy quería sumar a esta cuestión de la prevención y del cuidado con los bichos y los hongos, sobre todo, el tema de la limpieza. Que el tema de la limpieza no tiene que ver justamente con la planta, sino con el espacio o el hábitat donde tenemos la planta, cual aplica para cualquiera de nuestras plantas que tengamos. Si nosotros tenemos cualquier planta en un patio donde la tenemos, donde vemos que le cae polvo y no se lo sacamos, donde vemos que animales que conviven en la casa o de algunos vecinos hacen sus necesidades en ella y no la protegemos, donde, bueno, no estamos atentos a cómo está su tierra, si necesita un poco de humus, un poco de movimiento, un recambio, a veces de macete y demás, se va generando una situación de dejadez en el hábitat de esa planta, que también es propicia para que ataquen muchos bichos y algunos otros que ni siquiera están puntualmente vinculados con la planta de cannabis. Pero bueno, al generarse toda esta situación, viste, muchas veces tenemos un patiecito, una terracita, y bueno, las plantas están ahí, y nos olvidamos de regarla, y capaz que no subimos a barrer. Todas esas cuestiones del hábitat de donde está nuestra planta también van a afectarla y van a sumar al llamado de ciertas plagas. Sí, Juli. Qué importante esto que decís, Mati. También creo que es un momento en el que, bueno, los días están más lindos. A mí me pasa que ahora estoy pudiendo salir a regar a las 10 de la noche, 8 de la noche. No sé si es lo conveniente, por ahí nos podés contar eso. Pero es cierto que también uno en este momento, una tiene más relación con ese patio, esa terraza donde están esas plantas. Entonces también es importante esto, dedicarle a que el lugar esté lindo, esté limpio, que sea un lugar que también tengamos ganas de habitarnos, ¿no? Para poder dedicar el tiempo que merecen las plantas y por ahí dedicarle un poco más de tiempo que le dedicamos en cualquier otro momento del año, ¿no? Y bueno, un poco eso que hablaste, que esté lindo. Cuando un espacio de nuestra casa está lindo, nos gusta habitarlo. Bueno, con las plantas pasa algo parecido. Si su espacio no está en condiciones, a la planta le cuesta sacar lo mejor de sí y mantenerse sana. Por el tema del riego, sí te toca hacer una corrección, porque justamente el riego nocturno es un riego de ayuda, digamos, de un riego extra que le podemos dar a nuestras plantas, sobre todo cuando empieza el verano, ya con las temperaturas más altas, cuando tenemos esas semanas, a veces aquí en la ciudad de Buenos Aires, que la temperatura no baja de 30 grados ni siquiera de noche. Entonces, en esos momentos de sostenida temperatura, viene bien un riego nocturno como una especie de agregado, un extra, pero la mayoría de las plantas, la del cannabis no excede a esa lógica, generan la fotosíntesis cuando les pega la luz del día. Eso es durante todo el día, desde que amanece hasta que anochece. Y entonces es cuanto más activas están. Las plantas también descansan, y descansan de noche, y ahí liberan el monóxido de carbono, y no están en una posición activa. Entonces, cuando nosotros regamos solamente de noche, nuestra planta se va a mantener viva, no se va a secar, va a estar fuerte, pero le va a costar mucho poder adquirir los nutrientes que necesita de la tierra, que lo hacen a través del agua, por medio de las raíces. Entonces, ahí necesitamos que el riego siempre tiene que ser tanto en exterior como en un indoor, en las primeras horas de luz. En el caso del indoor, una vez que prende la luz, ahí en las primeras horas, 2 o 3 horas. En el caso de la ciudad, aquí en Buenos Aires, en primavera, verano, tenemos que hablar de entre las 6 y las 10 de la mañana, dependiendo el momento y la salida del sol. Pero ese es el horario ideal, porque eso implicaría que nuestra planta, nuestra maceta, o si está en la tierra directa, tenga el combustible, que es el agua, para poder generar todo el trabajo que tiene que hacer durante el día. No solo que va a estar fresca y va a tener mucha mayor hidratación para sufrir las altas temperaturas, para surfear las altas temperaturas, sino que también le va a permitir tener combustible para poder hacer todo el laburo que tiene que hacer durante el día, de crecimiento y demás. Sí, Juli. Buenísima, buenísima data esa que tirás. Creo que ya lo habías dicho alguna vez y evidentemente no te hice caso. Yo siempre las riego de tarde o de noche, así que empiezo mañana a las bien temprano, la primera mañana empezamos con el riego. Una pregunta más para quienes en otras cosas no te hicimos caso y no planificamos también el tema del plantado y plantamos antes del tiempo que se suponía que convenía poner la semillita en la tierra. Ya en mi caso yo a algunas plantas les hice 2 trasplantes y a otras 3 trasplantes. Tendría que seguir trasplantándolas, ¿no? Un poco más. Mira, ¿o no? Nosotros tenemos 2 lógicas para que uno se pueda ir familiarizando con el tamaño que tiene que tener una planta en una maceta. La más fácil es que nuestra planta nunca tiene que ser más alta que el tamaño de nuestra maceta. Si nuestra maceta mide 20 centímetros, nuestra planta va a tener que medir desde la base de la maceta hasta la parte más alta 20 centímetros. En el momento que nuestra planta empieza a superar ese tamaño que es el de la maceta, nos está pidiendo un trasplante. Eso, imaginémonos que nuestros pies crecieran en tiempo real y mes a mes y tenemos una zapatilla talle 32, y después de un mes nos empieza a pedir un 34. Si nosotros no cambiamos de ese calzado, nuestros pies se nos empiezan a atrofiar. Bueno, eso pasa con las raíces. Empiezan a perder lugar y siguen creciendo y se empiezan a pelotonar, a atrofiar. Y bueno, eso empieza a dificultar la absorción de agua. Entonces, bueno, nuestra planta empieza a tener un montón de carencias. Por eso decimos que hay que planificar. Porque, por otro lado, no hay ciencia cierta, porque depende del riego, de la luz solar, de las lluvias, de un montón de cuestiones, pero más o menos en lo que es el periodo vegetativo, que es el de crecimiento, que se estipula que debería arrancar en septiembre y terminar en fines de enero, principios de febrero, son como 5 meses más o menos de ese periodo, nuestra planta básicamente va a pedir un trasplante una vez por mes, casi. En algunos casos, dependiendo de algunas condiciones, tal vez tarde 2 meses en pedir ese trasplante. Pero si tiene buena luz y tiene buen riego y tiene buena tierra, va a pedir un trasplante. Entonces, siempre hay que pensar que lo ideal es pasar al triple. Entonces, en ese cálculo es una cuestión matemática. Si uno arranca en 10, va a tener que pasar a 30, de 30 va a tener que pasar a 90, de 90 va a tener que pasar a 270, y así, imagínense, si arrancáramos con esas medidas en septiembre y fuéramos generosos con esos trasplantes y los hiciéramos a tiempo, terminaríamos teniendo estos grandes tachos azules de más de 300 litros o de 500 litros, algunos de ellos, para tener nuestras plantas, que serían como un árbol. La planta natural, si uno pudiera tirarla siempre en tierra y la tira en septiembre esa semilla, en enero o febrero tiene una planta de 2 o 3 metros, tranquilamente. Y que bueno, también el problema no es solo el tamaño, porque bueno, lamentablemente hay mucho vecino buchón aquí en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las grandes urbes se encuentran mucho, y entonces uno tiene que resguardarse. Lamentablemente no hay No hay una ley que nos permita cultivar tranquilamente, entonces tenés que resguardarte de alguna u otra manera. Y bueno, lo que termina pasando también es que esas plantas tan grandes terminan siendo un problema porque son difíciles de acompañar, de controlar el peso de sus ramas, de que no se nos quiebren con una lluvia fuerte, con un viento. Implica toda una serie de cuidados que, bueno, hacen más tediosa la tarea que si tenemos pequeñas plantas, el nitraje más chiquitos y arrancamos más en esta época, noviembre, diciembre, esa germinación. Siempre decimos que hay que apuntar a tener la mayor cantidad de plantas posible en el tamaño más chico. Perfecto. Eso nos genera cierto control de la situación. Alfredo, ¿vos querés sumar alguna cosita más o hacer alguna última preguntita? Siempre voy a preguntarle como absoluto neófito del tema, lo cual lamento. ¿Cómo se concilia ese crecimiento que señalás con lo otro que habías comentado en forma tan gráfica de darle a la planta espacio para las raíces, ¿no? Sobre todo pensando en el indoor, ¿no? O sea, cuando no está directamente en tierra. Claro. Bueno, nosotros lo que aprendimos a hacer en estos años, nuestros indoor, y por una cuestión de economía en la Argentina, tener lámparas para cultivo es bastante caro, no solo de comprarlas, sino también de mantener después la boleta de luz y demás. Pero bueno, esa inversión también es retribuida con los frutos después del cultivo, así que tampoco hay que tenerle miedo, y cuesta dar ese salto. Pero lo que tratamos de hacer es duplicar el consejo que di antes, ¿no? En los indoor hay que trabajar con la mayor cantidad de plantas posibles, en los litrajes más chicos posible. Entonces, para poner un ejemplo, se arranca un periodo vegetativo de indoor de un mes, más o menos, en una maceta de 1.5 litros, que son una de las macetas más chiquitas, y a la hora de pasar el periodo de luz para que la planta empiece a florar, de bajarlo a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, se pasa al doble, que son 3 litros o a 4 litros, que son macetas muy, muy, muy chiquitas. Estamos hablando que tienen del tamaño, no sé, de un pote de helado de 0.5 kilos. En ese tamaño tan chiquitito que ustedes se imaginan, bueno, ahí terminamos florando nuestras plantas. Entonces, lo que se hace es tener mucha cantidad, y las plantas no es que producen menos que si son más grandes, sino que terminan generando toda esa producción en una especie de bonsai que está testado de cogollos y de muy buena calidad, porque ese tamaño chico hace que la luz le pegue de lleno del indoor, y bueno, tenemos una maximización total del cultivo, ahorramos en tierra, ahorramos en horas de luz, ahorramos en fertilización, y nada, ganamos y maximizamos la cosecha trabajando en litraje chico. Lo que pasa que, bueno, como siempre decimos, hay que tratar de conseguir o semillas, o bueno, trabajar con esquejes, que es una técnica de duplicación de plantas feminizadas, de clonación de plantas, que son, lograr esa técnica o lograr esos trabajos nos permiten trabajar con cantidad de plantas y, bueno, asegurar una cosecha lo más satisfactoria posible. Y si no, bueno, quien puede y acceda y quiere invertir la plata, hay un montón de bancos internacionales, en muchas de las revistas especializadas en cannabis van a encontrar publicidad de esos bancos, y por medio de una tarjeta de crédito, no sé en este contexto de pandemia si está funcionando a la perfección, pero en 2 o 3 semanas esos blisters de semillas llegan a cualquier domicilio de la Argentina desde hace más de 10 años. No conocemos ningún caso que haya tenido problemas de algún tipo con ese sistema, y bueno, es una inversión de plata, salen un billete las semillas, y bueno, en nuestro país desdolarizado o hiperdolarizado hace que todo sea más caro lo que viene de afuera. Así es. Bueno, Mati, te agradecemos mucho este espacio, te esperamos el próximo martes y seguimos tomando los consejos, tomando nota mental en mi caso, seguramente algunos estarán con su agendita, pero hay mucha información muy interesante, así que te agradecemos. Es un camino que de acá hasta que se legalice la marihuana hay que seguir generando esta información, compartiéndola, haciendo redes para que podamos salir adelante y hacerlo felizmente y cuidándonos también. Así que gracias, muchas gracias, Mati, por este espacio. De una, gracias a ustedes, y bueno, seguimos escuchándoles y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, Mati. Seguimos, Nacho, con una canción y ya entramos en la próxima entrevista. Cuando pierdo el control, estoy tan paranoico. Me estoy recuperando. Son fantasmas, ya sé. Se meten por la espalda, me comen la comida. Hoy necesito un verano dormir, y dormir nunca está de moda. Hoy necesito carnaval de Brasil, Argentina es tan pecadora. Cuando pierdo el control, estoy tan paranoico, me estoy acostumbrando. Ver fantasmas, no sé. Se meten por la espalda, aspiran aspirinas. Hoy necesito un verano dormir, y dormir nunca está de moda. Hoy necesito carnaval de Brasil, Argentina es tan paranoica. Después te explico, hay que sobrevivir la rutina que nos perfora. Coco se fue, qué domingo más gris. Es el tiempo que no. Vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Volvemos hasta que vuelvan los abrazos. Y Alfredo, lo vamos a hacer con una comunicación de la cual estábamos, la estábamos esperando hace bastante, porque nos interesa meternos en este tema del que poco conocemos y que creemos que es importante contarle también a los oyentes lo que está sucediendo. Estamos hablando de este conflicto bélico que se está dando en la zona entre Armenia y Azerbaiyán. Estamos en comunicación con Juan Karageusian y Natalie Kevorkian, que son docentes argentines de origen armenio. Bueno, bienvenidos, Natalie, Juan, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Hola, buen día. Buen día, disculpen si algún apellido falló en la pronunciación. Es la historia de nuestras vidas. Obviamente están muy bien pronunciados. Claro. Bueno, no debe haber sido la primera vez, seguro. Bueno, les diría, si les parece, que les dejamos un poco al principio vía libre para que arranquen contextualizándonos un poco, para quienes no conocemos bien qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué se da esta guerra? ¿Cómo se da? ¿En qué contexto? Bueno, bueno, buenísimo. Primero, bueno, nosotros somos argentinos, nacimos acá, pero tenemos muchas maneras de, si le preguntás a cualquier persona de la comunidad armenia, son miles las variables. Muchos te van a decir que son armenios nacidos en Argentina, otros son argentinos descendientes de armenios. Tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la familia, tiene que ver con las raíces. Nosotros nacimos acá, pero nuestros abuelos vinieron escapando de un genocidio del año 1915, y por eso, tanto en Argentina como en el resto del mundo, hay tantos descendientes de armenios como es nuestro caso. Nosotros los dos somos docentes, trabajamos en escuela armenia, yo en dos escuelas armenias, Juan en una escuela armenia y en otra no armenia, y estamos muy presentes en lo que es la comunidad armenia desde diferentes lugares, desde la cultura, desde la educación, desde la militancia. Así que, bueno, estamos muy agradecidos de tener este lugar. Nos parece súper importante poder contar lo que está pasando. Pero, bueno, como son, hay muchas cuestiones históricas que vienen de mucho tiempo atrás. Lo voy a dejar a Juan. Gracias. Sí, está bueno. Gracias por la invitación. Nuestro rol también, a veces estamos en una situación de que no sabemos muy bien. Hay una escritora española que lo llamó parálisis de diáspora, como que los diaspóricos no sabemos muy bien qué hacer ahora. Les ha pasado a los palestinos en su momento, como que estás, sos fruto de la expulsión y del exilio y te sentís como que no sabemos qué hacer. Un aporte que encontramos es la posibilidad de que en nuestra condición de ciudadanos argentinos poder militar el tema desde acá y explicar a la sociedad, intentar buscar apoyos en lo político para que haya como una reacción internacional en este contexto tan desfavorable. En términos concretos, yo hago una nota porque no sé cuánto conocen los oyentes del programa, de ustedes, Armenia, los armenios, el pueblo armenio es un pueblo originario de lo que se llama el Asia Menor. Para que se hagan una nota mental, a ver si los ayudo, es una especie de triángulo virtual entre el mar Mediterráneo, el mar Negro y el mar Caspio. Lo que actualmente es Turquía, el norte de Siria, el territorio armenio, ¿sí? Esa zona es el territorio originario del pueblo armenio, lo que se llamaba antes la Mesopotamia, ¿no? Que estudiamos a veces en primer año de historia, donde surge la agricultura hace unos cuantos milenios. Bueno, ese es el territorio originario de los armenios. Hace más o menos 4.000 años, 4.500 años, hay un grupo social que empieza a reconocerse con algunos lazos en común, entre ellos muy fuerte el idiomático, algunas culturas, y luego, a partir del surgimiento del cristianismo, es el pueblo que adquiere oficialmente la religión cristiana en esa región, que es muy convulsionada y muy problemática porque es un puente natural entre Europa y Asia. Entonces todos los imperios que van a llegar a la zona van a intentar dominar esos territorios donde esas rutas comerciales pasan. Entonces va a ser un territorio sumamente conflictivo desde hace miles de años. Los armenios tienen su territorio originario ahí. Como les decía, van a sortear la asimilación que sufren otros pueblos durante milenios. No sé, ustedes piensen, insisto, en la memoria de la escuela, piensen todos los pueblos que estudiamos en la primaria, en la secundaria, que existían en esa región y no existen más. Caldeos, los Ur, los arameos, los sumerios, los asirios, hoy en día no existen más en términos culturales, sino que fueron asimilados sobre todo por los pueblos árabes y la religión musulmana. Pero los armenios, entre sus virtudes culturales, entre la cuestión idiomática, que es el único pueblo que habla el idioma armenio en el mundo, y la religión, fue sorteando como esa lógica de asimilación con otros pueblos, y hasta el día de, hasta entrado el siglo XX, habita una zona originaria que, como les decía recién, va entre esos tres mares, ¿no? Y bueno, y ahí empieza un poco un devenir un poco más complejo, que tiene que ver con el crimen de la modernidad, que es el genocidio, y el Estado turco otomano en ese momento, en búsqueda de consolidarse como Estado, busca asegurar sus fronteras y asimilar o eliminar a la población que sea inasimilable en términos culturales, religiosos, para esa nación que era turco o musulmán. Entonces, bueno, los armenios, los griegos, los asirios van a ser fruto de persecuciones, y como decía Nati, nosotros estamos acá en Argentina y hay comunidades armenias por todo el mundo, fruto del exilio que se da de los sobrevivientes de aquel que fue el primer genocidio del siglo XX, entre el año 15 y el 23 en el Imperio Otomano. Eso dejó reducido a los armenios a, bueno, una diáspora y a una pequeña parte de tierra que en ese momento no estaba dentro del Imperio Otomano, sino dentro del Imperio Zarista. En 1918, esa porción de tierra, que es más o menos el 10% del total del territorio originario que recién mencionaba, va a lograr una independencia porque hay una ausencia de poder por la Revolución Rusa. Tanto Armenia como sus vecinos transcaucásicos, Georgia y Azerbaiyán, se van a independizar. Y esa independencia va a durar 2 años hasta que el Ejército Rojo vuelve a ocupar esos terrenos y Armenia, Azerbaiyán y Georgia se convierten en repúblicas socialistas soviéticas hasta el año 91. Uh-huh. Hay una región dentro de ese territorio originario que va a formar parte de esa Armenia independiente y luego va a formar parte de la Unión Soviética, pero en condición de un óblast autónomo dentro de la República Soviética de Azerbaiyán, que se va a llamar Nagorno-Karabaj, es el nombre como internacionalmente conocido, el nombre antiguo armenio es Artsaj, significa tierra negra y montañosa, Nagorno-Karabaj, en turco y en ruso significa montañoso y tierra negra, es un lugar muy fértil, como rodeado por valles y por montañas, y que lo hace y lo hizo durante muchos, muchos siglos ser impenetrable y ser difícil de conquistar, entonces han tenido momentos de autonomía durante mucho tiempo, poblado casi en su totalidad por armenios desde hace siglos y siglos, pero el problema es que hay una política de nacionalidades en la Unión Soviética que Stalin le cede la administración de este territorio y de otros más a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán en lugar de mantenerla en la órbita de la órbita de la República Soviética de Armenia. Eso en la Unión Soviética no tuvo, durante esos años no tuvo grandes inconvenientes porque, bueno, obviamente había forma de gestionar esos conflictos, pero sí cuando empieza el desmembramiento de la Unión Soviética empiezan a aflorar esos conflictos étnicos, culturales que habían sido como mandados bajo la alfombra, como pasa en Yugoslavia, como va a pasar en otros lugares, sobre todo en el Cáucaso Norte, ahí en la zona de Chechenia, Abjasia, Osetia, toda una zona muy conflictiva, actualmente en el límite entre Georgia y Armenia, entre Georgia y Rusia, y sobre todo en esta zona del Alto Karabaj, como se le llama en francés, o Artsaj, que va a entrar en un conflicto sumamente violento, en principio en una persecución étnica hacia los armenios. Bueno, sus habitantes son todos armenios, digamos, se habla el mismo idioma, las costumbres son las mismas, la población es armenia. Entonces ahí es donde comienza el conflicto, que es el que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Claro, en ese momento lo que se le va a llamar ahora la primera guerra de Artsaj, entre el año 88 y el 91, está este proceso de limpieza étnica, de persecución de todos los armenios de Azerbaiyán, tanto en la zona de conflicto como en la zona de Bakú, que es la capital de Azerbaiyán y que había una población armenia hacía mucho tiempo. Esa guerra en el año 91 con las independencias, tanto Armenia como Artsaj como Azerbaiyán se independizan en el lapso de un par de semanas en el año 91, ante el desmembramiento de la Unión Soviética, y a partir de ahí empieza a escalar un conflicto armado con otras dimensiones, que va a ser una guerra bastante dura, sangrienta, durante 3 años, hasta el año 94, en el que Azerbaiyán pide un cese de fuego, acepta las condiciones de Armenia de un cese de fuego y se firma un cese de fuego bastante precario, sin una paz definitiva y sin el reconocimiento de Artsaj, de esta república, como una república en sí, independiente, sino que hoy está en un estatus que su población se autodetermina libre, independiente, con un referéndum en el año 91, pero ninguna otra nación del mundo rubrica y reconoce esa independencia, por ende perpetra esa lógica de Azerbaiyán reclamándola como parte de su integridad. Eso tuvo durante 20 años un pasar bastante tenso, pero pacífico, pero bueno, ustedes saben que Azerbaiyán en los últimos 25 años viene acumulando petrodólares a troche y moche, solo el presupuesto de defensa de Azerbaiyán es igual al presupuesto de todo el Estado armenio, y bueno, y en los últimos años empezó a haber un recrudecimiento de la tensión en la frontera, primero con francotiradores, luego con algunas avanzadas, y en el últimos 35 días una inédita escalada militar sumamente violenta, con la complicidad y el apoyo logístico militar ya sin disimulo del Estado turco. O sea, Armenia está hoy, es un estado de 30.000 kilómetros cuadrados, 40.000 sumándole Artsaj, que tiene una población de 3 millones de habitantes más o menos. Imagínense, 30.000 kilómetros cuadrados es Misiones, las dimensiones más o menos para hacernos una idea, rodeada de un país como Turquía que tiene 80 millones de personas hacia el oeste y hacia el este, un país como Azerbaiyán de 10 millones de habitantes. Bastante aislada, y sosteniendo hace 35 días un combate feroz y sin muchos códigos, atendiendo a las reglas de las guerras y a los crímenes de guerra de la actualidad. Y ya con 4 pedidos de cese al fuego violados, ¿no? Que no es algo menor. Así que es muy tensa la situación también por esto, digamos. Hay millones de pruebas de que se están violando todos los que son códigos de guerra, están usando armamentos prohibidos internacionalmente y ya lo están mostrando, es realmente visible, con lo cual se vuelve todo más complicado todavía. En detalle, por ejemplo. Natalia de Juan. Sí, perdón. Sí. Les quería hacer una pregunta. Bueno, mi nombre es Alfredo Grande, estamos muy contentos de que estén acá. Es una pregunta por ahí que a mí me inquieta hace muchísimo, ¿no? El genocidio armenio comenzó en 1915, más o menos, ¿no? Se prolongó varios años y asesinó a más de 1,5 millones de armenios. Tengo entendido, por lo menos así, como cuestión básica. Ahora, yo creo que, bueno, en este caso fue un imperio, el Imperio Otomano. Cuando los imperios exterminan, dicen que es una guerra. La pregunta que les quiero hacer a ustedes es, la palabra guerra no está usado en un sentido demasiado amplio, demasiado genérico. Llamar guerra a políticas activas de exterminio, como bien dice Juan, con la complicidad de muchísimos estados, ¿no? Creo que es como la continuación del genocidio por otros medios, llegando a más de 100 años después, ¿no? Una de las cosas que surgieron en estos últimos 35 días, sí se habló de un segundo genocidio, no solamente por la forma de actuar, sino porque el genocidio en 1915 se da en el marco de la Primera Guerra Mundial. Entonces se usa como excusa. Hoy, 105 años después, sin haberse reconocido, porque el Estado de Turquía hoy permanece impune, no se reconoció ese genocidio, y en el contexto de una pandemia mundial en donde cada país obviamente está mirando para adentro, vuelven a realizar con las mismas metodologías, porque no están atacando, están atacando población civil, a hospitales maternales, a jardines de infantes, a centros culturales. Hace unos días empezaron a incendiar bosques con fósforo blanco, entonces eso está dejando bien demostrado que es la continuación de justicia, y no solamente en el lugar en cuestión, sino, por ejemplo, en Francia hubo manifestaciones de gente, así como nosotros fuimos a manifestarnos estos últimos días, y gente, turcos, yendo a buscar a los armenios al grito de dónde están los armenios, al igual que se vio en la película La Promesa, que se recrea esa imagen, bueno, lo mismo. Entonces es muy alarmante y es muy preocupante que no esté pasando nada, digamos, que nadie esté haciendo nada. Sumo ahí, Alfredo, una cosita en relación a lo que es una guerra y a lo que es un genocidio. Están bien estudiadas las diferencias. Lo que dice Turquía es que, y sucede de hecho, es que el genocidio contra los armenios se da en el contexto de una guerra mundial, como Turquía está peleando en ese momento la Primera Guerra Mundial, pero es bien distinto el comportamiento de un Estado genocida que de un Estado enfrentando un conflicto bélico. Primera diferencia fundamental, generalmente los conflictos bélicos se dan entre estados y los genocidios se dan de parte de un estado hacia su propia población que tiene alguna diferencia con un estándar hegemónico que ese estado está persiguiendo. Pasó en el estado argentino con la población originaria, pasó con el estado alemán en expansión en Europa en la Segunda Guerra Mundial y pasa lo mismo acá. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, ahora, Armenia hoy no está sufriendo un genocidio? Porque tiene un ejército que está sosteniendo los límites de su territorio y que está rechazando cada una de las avanzadas furiosas del ejército de Azerbaiyán con complicidad de Turquía y con contratación de soldados mercenarios yihadistas que están comprobados ya que han llegado a la zona. Por eso no hay un genocidio, pero si uno lee, por ejemplo, las declaraciones del presidente de Azerbaiyán. Si uno, recién Nati hablaba de estos grupos paramilitares que existen en Turquía, y obviamente como Turquía tiene una gran presencia de población en Europa, se ha ido hacia allí, que son los Lobos Grises, es un grupo paramilitar fundamentalista. Si uno lee esos rasgos, sin duda que hay una intención genocida. Hoy no está sucediendo porque el ejército armenio está bancando la parada, por así decirlo, y está sosteniendo la línea de fuego con muchas bajas, con mucho sufrimiento. En Armenia es obligatorio el servicio militar para todos los varones a los 18 años, y hoy en día están convocados todos los reservistas, y el Estado está, ayer alguien lo llamaba así, como todo el Estado, todos los habitantes están hoy vestidos para ir al combate, en esos términos. Para marcar una diferencia entre lo que es un genocidio y es una guerra. Hoy Armenia está siendo atacada y está en guerra, pero si uno lee las intenciones y escucha las declaraciones de las autoridades turcas y azeríes, estamos frente a una amenaza de genocidio que fue advertida en los últimos días por la Asociación de Académicos de Genocidio, que, por ejemplo, durante un tiempo la ha precedido Dayan Feyerstein, un intelectual argentino especialista en y hay lecturas. Ahí también aparece la indignación nuestra, ¿no? Porque el otro día nos invitaron para dar una charla en estos días y yo pensaba, ¿de qué sirve educar en genocidio si después no hay, teniendo los mecanismos para intervenir, no se puede detener? O sea, porque imagínense el mundo hubiera tenido redes sociales, organismos multilaterales y una Corte Penal Internacional en 1937. Y todo lo que hubiera pasado con Hitler se hubiera denunciado y nadie hubiera hecho nada. Estamos frente a una situación así, ¿no? Entonces ahí nuestra preocupación, nuestra búsqueda de interpelar al Estado argentino para que tome posición, ¿no?, a favor de la defensa de los derechos humanos y no solamente en términos de intereses internacionales o económicos, como ha pasado esta semana con una declaración de una senadora de La Pampa, por ejemplo. Bueno, bien, vamos. Me parece muy importante esto que están diciendo. Muy brevemente, Julián, un segundito nomás. Sí, sí. Entiendo lo que señalan. De todas maneras, también recordemos que hay crímenes de guerra, ¿no? Que después de que terminó la guerra mundial, hubo un tribunal de Núremberg y el Estado de Israel recibió indemnizaciones así muy importantes por los crímenes de guerra. O sea que aunque fuera una guerra, esa guerra tampoco es un piedra libre para hacer cualquier cosa de cualquier manera, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido, agradezco mucho las aclaraciones. Quería contarle a la audiencia que estamos hablando con Juan Karageusian y Natalie Kevorkian, que son docentes argentinos de origen armenio, y que bueno, nos están contando un poquito lo que nos están historizando en principio un poco cómo se llega a este conflicto que se está dando hoy en esa zona. Quería preguntarles cuáles son los intereses de los países internacionales. Pienso en Rusia, que si uno lee, Rusia aparece ahí como uno de los países que tiene algún interés en la cuestión. También Turquía, también Israel, Estados Unidos. No sé si, me imagino que si está Israel, seguramente Estados Unidos también está por ahí detrás de alguna manera. Quería que nos cuenten cuáles pueden ser esos intereses internacionales. Mirá, concretamente el otro día nos preguntaban, y yo le decía, este enclave que está hoy en disputa no tiene ningún tipo de riqueza que pueda ser de interés de disputa. ¿Se entiende? O sea, no hay petróleo, no hay diamantes, no hay gas. Sí es un lugar, los armenios quedamos reducidos a esa pequeña porción de tierra, pero que estamos en el medio. Si uno ve el mapa, si uno ve a Turquía, ve a Armenia, ve a Azerbaiyán y ve hacia Asia Central, hay una corriente ideológica que muchos dicen que fue la búsqueda de por qué el genocidio, ¿no? Eliminar a esos pueblos que estaban en el medio de un sueño panturquista, se llama, como la expansión territorial y estratégica de Turquía hacia todo lo que es el Asia Central, pasando por, obviamente, por el petróleo del Mar Caspio, que es muy importante. Bueno, Armenia está en el medio de ese sueño expansionista. Y estamos ahí y quedamos en un hilo de tierra. Si uno ve una imagen, les pido después que busquen en internet la posición geográfica, y es así. Ahora, en esa lucha de poderes, por eso nosotros no hablamos de que es una guerra religiosa, de ninguna manera. Como vos dijiste, hoy Israel es el principal vendedor de armas tecnológicas a Azerbaiyán. Y obviamente no hay una cuestión de alianza islamista contra los armenios, o sea, no tendría lógica. una cuestión religiosa ahí, sino netamente política y económica. Los bandos, por así decirlo, Azerbaiyán y Turquía, Turquía principalmente, son parte de la OTAN. ¿Sí? Vos me hablabas de complicidades y de alianzas. Turquía hoy es parte, miembro de la OTAN. Y Armenia tiene tratados de cooperación militar con Rusia. ¿Sí? Para que se haga una idea, lo que es la frontera hacia el oeste de Armenia con Turquía, hoy es la frontera del alcance ruso, por así decirlo, está incluso custodiada por el ejército ruso por pedido de Armenia, y durante toda la Guerra Fría fue el límite entre la Unión Soviética y la OTAN. Esos son un poco los juegos de poder, aunque claramente Rusia le vende armas a todos, Estados Unidos le vende armas a todos, financia cuestiones de defensa en todos lados. Entonces, ahí hay una lógica en mi mirada, ¿no? En mi lectura, a partir de lo que vengo leyendo y estudiando del tema, es que se trata claramente de la actitud expansionista e imperial de Erdogan, que es el presidente de Turquía, y está, bueno, obviamente ya venimos viendo, atacando Siria, atacando Libia, atacando Grecia, atacando Chipre, digamos, con todos sus vecinos tiene conflictos en esta lógica expansionista imperial que siempre tuvo el Estado otomano, turco, y ahora con este presidente están volviendo a esa lógica. Para mí por ahí es la cuestión. A lo que nosotros nos alarma es que ante tantas señales de crímenes de guerra, como recién le comentábamos a Alfredo, no haya un... Recién ayer, 34 días después del comienzo de los ataques, Bachelet es la... ahí no me sale ahora la palabra, la observadora de derechos humanos para la ONU, entiendo, y tiene jurisdicción para decir algo. Recién ayer, 34 días después, dijo que hay evidencias de posibles, la hizo re larga, evidencia de posibles crímenes de guerra. Yo les quiero mencionar algunos. Por ejemplo, Azerbaiyán está atacando con a población civil con lo que se llama bombas de racimo. Después googleen, las bombas de racimo es una bomba que estalla a unos metros del piso y larga pequeñas bombitas al aire, que algunas estallan en el momento y otras quedan como si fueran minas durante mucho tiempo. Esas son armas que están prohibidas para el uso contra civiles, y el Estado de Israel se la está proveyendo a Azerbaiyán y la están tirando sobre población civil. Nati recién mencionaba el fósforo blanco, es un arma incendiaria que también está prohibida para uso contra civiles. Fusilamiento de prisioneros. El otro día el propio Estado de Azerbaiyán difundió una foto de soldados armenios fusilados que estaban con las manos engrilletadas, digamos, estaban esposados. Quiere decir que estaban fusilando prisioneros y el Estado azerbaiyán lo difunde. Y incluso han dicho cuánto les pagaban si decapitaban a los armenios, con lo cual ya es... Claro, contratar mercenarios es también considerado un crimen de guerra y está... Uh-huh. Ayer se difundió un video de un prisionero de guerra que los armenios tomaron del campo, que es un militante islamista de Siria, fue llevado con la promesa de que le pagaran $2,000 más $100 por armenio decapitado. Esa fue la promesa del Estado de Azerbaiyán, que está mandando en la primera fila a mercenarios de otras nacionalidades, que eso le agrega una complejidad, un conflicto que en principio debería ser... ¿no? Un conflicto fronterizo entre dos grupos nacionales. Bueno, acá se están metiendo muchos intereses de manera muy compleja y la verdad nos alarma mucho la falta de atención y de alarma del mundo. Francia es el único país que fue un poco más enérgico, pero tampoco, o sea, enérgico en las palabras, nada más de ningún tipo de acción concreta, porque ellos también tienen sus problemas con Turquía, ¿no? Con la cuestión islamista en su patio interno, digamos. Así que muy preocupados, la verdad. Juan, Nati... Ahora, el complejo también aclara mucho lo que estás diciendo, ¿no? Queda muy claro el tema del genocidio y crímenes de guerra, lo cual lo aparta de toda mirada convencional sobre una guerra de un Estado contra otro. ¿Sí? Yo les agradezco mucho el testimonio. Más, Julián, para hacer una mención de la posición argentina, tal vez, puede ser. ¿Cómo? Sí, un minutito más para... nosotros también, como ciudadanos argentinos, estamos pidiendo también una mención de parte del Estado argentino. El Estado argentino es muy tímido ante estas reivindicaciones, porque tiene la cuestión de Malvinas, ¿no? Y ahí se juega, o sea, que Argentina reconozca un Estado ante su autodeterminación, le puede jugar en contra al reclamo por Malvinas. Ahí nosotros también queremos dejar en claro que no tiene nada que ver, la población de los Kelpers en Malvinas es agente de colonización, no es válida su autodeterminación. Entonces el Estado argentino tiene condiciones para reconocer un Estado, sobre todo que está violando derechos humanos y que tiene una lógica colonialista. Ahí sí, Argentina, para enfrentarse a la lógica imperialista de Gran Bretaña, debería poder decir una palabra. Así que bueno, gracias por el espacio, chicos. Gracias a ustedes, Juan y Natalie, bueno, docentes de la comunidad armenia, y nos han dejado su testimonio dando cuenta de lo que está sucediendo hoy allí en territorio armenio. Seguiremos en comunicación porque han sido, además de muy claros y claras para nosotros, seguramente también para nuestros oyentes, y bueno, esperamos que el conflicto se solucione de la mejor manera y lo más pronto posible. Les mandamos un abrazo grande a los dos. Muchas gracias. Fuerte abrazo, compañeros. Bueno, Alfredo, interesante lo que acaba de suceder en Hasta que vuelvan los abrazos. Hablamos con dos compañeros docentes de la comunidad armenia que nos pudieron contar un poquito bastante de lo que está pasando allí. Hablamos con Juan Karageusian y Natalie Kevorkian. Bueno, se nos fue el programa con estas dos tremendas notas, Alfredo. Así que sí, no sé, bueno, vamos a hermosa forma el programa, sí, sí, porque son estos programas que se van pero quedan, ¿no? Y realmente sí, las consideraciones que han hecho respecto al tema de la guerra, genocidio, crímenes de guerra, la complicidad de los estados denominados democráticos, la pasividad de las Naciones Unidas, bueno, todo eso es el telón de fondo y no tan de fondo de estos genocidios, ¿no? No es posible un genocidio sin la complicidad de los estados, ¿no? Es imposible. Bueno, te voy a leer un mensaje que me llegó hace un ratito que dice, mi frase favorita, a la respuesta de la consigna que era, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita es, a veces se gana, a veces se aprende. Es una frase de una canción, dice Nati de Piedrabuena, y no quería dejar de pasarlo porque Nati nos manda sus mensajes cada día, así que gracias, Nati. Disculpen a los oyentes que no llegamos a leer los mensajes. Y nos pasamos unos minutos. Bueno, dale, vamos con un audio más de la consigna. Y si les parece, si te parece, Alfredo, vos ya dijiste que no, pero yo te quiero contradecir acá en vivo. Hoy hay elecciones en Estados Unidos, vamos a pasar un audio de unos minutitos y nos vamos a estirar un poquito de este programa porque es un tema importante también. Mañana vamos a estar hablando con gente de allá de Estados Unidos para que nos cuenten qué pasa. Vamos con el audio de alguien que está del otro lado y después seguimos con ese audio. Nacho, por favor. Hola, buenos días, Alfredo, Juli, habla Lachi. Con respecto a la consigna, mi frase es, mi Dios no juega dados, quizás esté a mi favor, pero en la cuarentena se hizo muy fuerte una frase acá en mi casa entre los varones y es, fue el perro. Creo que esa le ganó a todas. Gracias, Lachi, por estar también siempre del otro lado. Y bueno, vamos a escuchar el audio que nos mandaban un compañero para escuchar de Democracy Now, del fundador de Democracy Now, Andrés Conteris, que analiza las elecciones que se darán el día de hoy en Estados Unidos. Mañana estaremos hablando de esto. Y con esto nos vamos. Termina el audio, una canción y nos despedimos hasta mañana, compañeros. En Guatemala les informa Andrés Tomás Conteris para Radio Retaguardia. Estamos en la víspera de la elección para presidente y otros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Esta elección es una de las elecciones más históricas en términos de la cantidad de la gente que ha votado antes del día de la elección. O sea, han votado por el correo o han votado en sitios donde hay urnas donde se puede votar antes del día de la elección, el 3 de noviembre.